Cuento de fútbol de Marcos González César, Copenhague. El asunto es así, si no, no se va a entender. A esa mina la conocí en el 84 cuando terminé viviendo en Dinamarca. Al regresar de unas vacaciones en Brasil decidí que el próximo paso era ir a Europa, pero sin pagar el pasaje. Por eso empecé a averiguar en el puerto y a dar vueltas por las agencias de viaje. Con la certera intuición de que algo iba a surgir, me inscribí para estudiar italiano en la Dante Alighieri, como para que si saltaba la perdí no me agarrara en bolas. A mediados de abril dejaron un mensaje en la casa de mi hermano. Pasado mañana se tiene que presentar en Huergo 647. El barco sale para Bahía, Brasil, en 4 días. Pensé que era una broma, pero no. Una empresa naviera que quería que trabajara de cocinero. Y me fui. ¿Qué más podía pedir? Un viaje a Brasil en un barco súper lujoso, en el que seguramente iba a haber turistas de todo pelaje. El sueño del pibe. La verdad, hasta el día de hoy estoy procesando lo que vivía ahí arriba. Parecía el arca de Noé. Había de todo. Napolitanos, hondureños, costarricenses, austríacas y todo el medio pelo argentino. Fueron tiempos felices. Durante el día trabajaba en la cocina y después de la cena revoloteaba por los bares para ver a qué mina podía atracarme. Y había cada veterana, mamita, era una cosa de locos, rubias, morochas, pelirrojas, alguna que otra teñida. Yo estaba siempre cansado, claro. Ahora que lo pienso no podía estar de otra manera. Nunca hice tantas veces el amor como en ese barco. Fue un descontrol. De Brasil volví a los 15 días, pero un día antes de zarpar para Buenos Aires le confesé al jefe de tripulación, un alemán de modales refinados, ya acostumbrado a atracar mujeres con gran clase, que mi plan era viajar a Europa. Quiero ir a estudiar a Italia y no tengo plata para el pasaje, le dije esperanzado en poder ablandarlo. Solo escuché, mañana te contesto. Al día siguiente estaba nervioso, el barco ya tocaba Buenos Aires y yo no tenía ni noticias del alemán. La cuestión es que un rato antes de entrar en el puerto me llaman por los parlantes. Era el tipo. Fui a verlo y me dijo, salimos mañana. Fui a mi casa, agarré la valija y a las 5 de la tarde, mientras fumaba un cigarro en la cubierta del barco, me encontraba viajando rumbo a Génova. Cuando llegué decidí irme rápidamente a Florencia, donde vivía un tipo que había conocido en la Dante. Empecé a trabajar. De mañana vendía artesanías, lapiceras, jabones. De noche hacía un curso de italiano en el lugar más lumpen de Florencia. Un antro donde iban a parar todas las ratas que querían aprender y no tenían un mango. Ahí conocí a la dinamarquesa, una hembra fabulosa que vivía en Copenhague, como decía ella, en Copenhagen. Era diseñadora de interiores y como no tenía trabajo, el Estado la había becado para estudiar en Florencia. Imagínate, yo era un pollito, tenía 19 años, pero no 19 años de un pibe de ahora, que son mucho más despiertos, sino uno que salía del barrio de Villa Tesey. Me había pasado la vida vendiendo diarios, mi vieja atendía un bar. Yo tenía mucha calle, eso sí, pero del mundo, nada. Diferente es si con esa edad viaja un tipo de acá, de la capital, que tiene acceso a otro tipo de cosas. La mina era una típica nórdica, rubia, alta, ojos azules, un cuerpo impresionante. La miraba y me ponía loco, me acordaba de los amigos del barrio. ¿Qué dirían si me vieran con este minón? ¿Cuándo iba yo a conocer a una mujer de Dinamarca? Monique, así se llamaba. Y empecé a vivir lo que ahora llamo mi época hippie. Comía de garrón en los comedores estudiantiles en la universidad, caminaba todo el día, tocaba la guitarra en alguna plaza, y así pasaron los meses. Con la mina nos fuimos en carpa a la isla d'Elba, a Rimini, a la tierra de Fellini, cruzamos los Apeninos a dedo, un sueño. Cuando ella terminó el curso me dijo que se volvía a su país, que si quería que fuera. Yo no había tenido tiempo de procesar toda esa movida de Europa. Florencia, una mina europea y el mundo en el que todo vale. Pero acepté. Y bueno, vamos, pero ¿cómo hago para llegar? Vas hasta tal punto de Alemania, me explicó Monique en un dificultoso castellano, donde tenés que subirte a un tren. Ahí el tren se sube a un barco. ¿Cómo que el tren se sube a un barco? Dije pensando que me estaba jodiendo. Sí, sí, no te rías. En el barco están las vías del tren, suben los vagones que van a Copenhague. Vos te bajás, haces los cambios y listo. A la semana salí para allá, no lo podía creer. Había llegado a Europa hacía unos meses y me iba a Dinamarca, increíble. Tomé el tren que hizo el tramo Firenze-Innsbruck en Austria. Desayuné mirando las montañas, una cosa de locos. Después Innsbruck-Múnich, Múnich-Hamburgo, hasta Puttgarden, que era el último punto del norte de Alemania. Y ahí el tren, aunque uno no lo crea, sube al barco que cruza el mar y cuando llega a Brod lo colocan en unas vías y sigue su marcha hasta Copenhague. Llegué a las 10 de la noche y la rubia me estaba esperando. Fuimos caminando a su casa. Vivía en el oeste de la ciudad, la zona más densa, más dura, cerca de la estación. Te podías encontrar con todos los pakistaníes y kurdos que vendían cualquier cosa en puestitos roñosos. Para llegar a su casa teníamos que pasar por una avenida llena de negocios porno, cosas raras, muñecas, una cosa de locos. Al otro día de mi llegada se festejaba el carnaval de Copenhague. Dicen que el de ese año fue el mejor, era una copia del brasileño pero nórdico. Fuimos con unos amigos de Monique, se la pasaron fumando marihuana y hachís, estaban todos locos. Y yo hasta las manos con la mina. Estos tipos tenían una banda que se llamaba Alegría y habían hecho un tema que se usaba de hit para promocionar el carnaval. Los apadrina un brasileño que acá tiene mucho éxito, ¿no?, contó la rubia. No me diga, ¿quién es?, le pregunté pensando en algún farsante que se haría pasar como un gran cantautor del nordeste brasileño. Milton Nascimento, me dijo. Un día vamos a tomar algo en las afueras y lo veo al negro. Estaba ahí sentado tomando una cerveza, rodeado de rubias. Yo lo había querido ver en Río y lo tenía en Copenhague, en una cosa de locos. A las 3 semanas fui para Holanda para ver a una amiga, di muchas vueltas por Europa, pero siempre volví a Copenhague, hasta que decidí volver a Buenos Aires. Para Monique yo habré sido una cosa exótica, pero para mí aquella mina fue lo máximo. De vez en cuando recibí alguna que otra postal. La cuestión es que en el 90 me fui a Italia, donde ya estaba mi hermano trabajando en Venecia, a ver el Mundial. Cuando terminó la llamé, volvió a invitarme y volví a Dinamarca. Y ahí ya me quedé en Copenhague. En los primeros meses estaba como un duque, la mina. Me trataba como si fuera un rey, parecía el rey Pelé. Todas las noches fiesta, alcohol, joda. Estaba de primera, pero desde el día en que entré a una verdulería nada fue igual. Ahí escuché a un tipo que les decía a los nenes que lo acompañaban: déjense de joder, no me rompa la bola. Lo miré sorprendido, era un lenguaje particular, familiar, como pocas veces lo había escuchado en los viajes. Lo miré bien y le dije: La Boca, Barracas, ¿de dónde sos vos? De Palermo, pero estaba viviendo en La Plata. ¿Y vos? La verdad es que ahí hablamos poco, le dije que yo era diariero y que estaba viajando, me dio su número de teléfono, yo le di el mío, y ahí nomás quedó la cosa. Pero al mes me llamó, nos encontramos. El tipo resultó ser un personaje de historieta en Buenos Aires, Roberto, así se llamaba, había militado en un partido de izquierda y en el 76 se rajó a Alemania Democrática, donde hizo un curso de marxismo-leninismo. Ahí se enganchó a una dinamarquesa y se fue a vivir a Copenhague. Se casó y tuvo 3 pibes. Mirá qué personaje. Pasó el tiempo y con este vago entramos en confianza. Imagínate, para él, hablar conmigo era como volver un poco al barrio. Se había ido hacía tanto tiempo que hablar con un argentino lo emocionaba. Encima yo en esa época tenía el pelo más largo que ahora y parecía más pibe de lo que era. Y vaya a saber qué le removía eso al tipo. Un día me preguntó: loco, ¿vos jugás al fútbol? No me digas que hay un lugar para ir a patear. Sí, yo dirijo un equipo. Ya a esa altura Roberto me parecía un personaje total. Nos habíamos estado haciendo amigos, nos encontrábamos todos los días y nos reíamos de cualquier cosa. ¿Cómo que dirigís?, le dije. Sí, un equipo de refugiados kurdos. Hay algunos turcos, pero la mayoría son kurdos. ¿Y a vos cómo te dieron pelota? La Liga Danesa de Fútbol organiza campeonatos amateur, pero con canchas de la puta madre, con equipos bien vestidos, referís para que los extranjeros se sientan mejor. Me anoté y por eso dirijo. ¿Querés venir? Bueno, vamos, qué sé yo. Pero vos jugás bien. Y ahora no puedo correr ni un colectivo, pero la muevo. En una época la manejaba. Dejá que entrene un poco y listo. Y me llevó a jugar un equipo que en kurdo quería decir libertad. Eran todos parecidos a mí, yo que tengo cara de árabe. Fui a la primera práctica y los tipos me relojeaban de arriba abajo. Claro, el guacho de Roberto me había presentado como si fuera un jugador profesional, un genio. Y resultó que en un tiro libre, por las ganas que tenía de jugar, me desgarré. El turro, el muy cadarudo, daba charlas técnicas. Le daba las indicaciones en danés con acento argentino a un kurdo que hacía rato que estaba en Copenhague y que traducía a los demás las instrucciones. Roberto le decía miseria espantosa, era flaquito y chupado. Pero el tema era que Miseria Espantosa era medio sordo, así que andás a ver qué les llegaba a los otros. Yo me moría de risa. El vago se las daba de bilardo y planificaba todo. Nos hacía entrenar un ratito antes de los partidos y cuando terminaba la charla técnica, los kurdos protestaban. Le decían a Miseria Espantosa que le pidiera al técnico que yo largara más rápido la pelota porque gambeteaba mucho. Jugamos 4 partidos y perdimos todos. Este que se hacía el técnico rezongaba. No sé a qué vengo acá, pero alguien les tiene que dar una mano. Un chanta total. Con los kurdos yo no hablaba. Algunos decían palabras en inglés y yo me paraba en la mitad de la cancha y les gritaba: my friend, give the ball. Denme la pelota. Era raro, con estos tipos me sentía hermanado por la pelota. Ellos sabían que yo era argentino, se lo dijo el técnico. Entonces cuando hacía una buena jugada me decían: Maradona, Maradona. Para jugar el campeonato me habían cambiado el nombre, tenía que pasar como si fuera de la comunidad de ellos. Entonces Roberto me bautizó Mustafa Perón. ¡Qué hijo de...! Me hacían acordar a los campeonatos de Evita que truchábamos los nombres. Habíamos jugado aquellos 4 partidos, yo era Mustafa Perón, y en los 4 nos golearon. Teníamos camisetas rojas como la de Argentinos Juniors. Antes del 5º encuentro, este turro quiso levantar la moral del equipo y en el vestuario nos hizo hacer un minuto de silencio por las víctimas del genocidio de Saddam Hussein, que había matado a miles de kurdos. Roberto era un personaje de terror. Yo miraba y pensaba: ¿dónde estoy? Y mi vieja, cállate que mi vieja, pobre, un día le escribí que estaba haciendo en Copenhagen, que esto, lo otro, que estaba jugando al fútbol con unos kurdos, y se creyó que eran gurkas. Una mañana sonó el teléfono en mi casa, era ella. No sabes la noche que pasé desvelada pensando que está jugando al fútbol con los que mataron a los pibes en Malvinas. Los gurkas. ¿Pero qué me estás diciendo, mamá? Yo te voy a dar jugar con los gurkas. Mamá, ¿de dónde sacas? Eso dijiste en la carta, nada que ver. Dije, pero no son gurkas, son kurdos. Y entonces la vieja cortó, pero volvió a llamar a la media hora. Mentiroso, dijo, kurdos. ¿Y de qué país son esos kurdos? Me fijé en el diccionario y no figura ese país, me dijo mamá. Bueno, te la hago corta. Hasta el día de hoy recibo una carta por año de Miseria Espantosa. Mi vieja me la da y siempre dice lo mismo. Tomá de tus amigos los gurkas. Y Monique, la danesa, se ríe mientras toma mate y mira la novela de Canal 13. Cuento de fútbol de Marcos González César, Copenhagen, del libro La bandera idolatrada, cuentos de fútbol. Qué bueno que está. Tiene prólogo de Roberto Fontana Rosa y Ezequiel Fernández Mur, ilustraciones de Rep. Qué buen cuento de Marcos González César, Copenhagen. En algún lugar entre lo popular y la poesía habita la pasión. Todo con afecto.